Hola, bienvenida, bienvenida a este nuevo Deep Dive. Hoy vamos a tocar un tema que la verdad preocupa cada vez más. La resistencia a los antibióticos. ¿Estamos quizá ante el fin de una era médica? Una pregunta importante, ¿sí? Y para analizarlo, nos vamos a basar mucho en las ideas de Stephen Harrod Buchener y su libro Herbal Antibiotics. La misión de hoy. Intentar entender, bueno, desde la perspectiva que él plantea, cómo hemos llegado a esto, por qué las bacterias se vuelven resistentes tan rápido y, claro, qué implica todo esto. Un tema complejo, sí, señor. Vale, pues vamos a meternos en harina. Parece mentira ahora, pero es que después de la Segunda Guerra Mundial había como una euforia tremenda, ¿no? Sí, totalmente. Se pensaba que las enfermedades infecciosas estábamos, vamos, casi derrotadas. Claro, gente como McFarlane Burnett o William Stewart, allá por los 60, llegaron a decir que, bueno, que ya se podía cerrar el libro de estas enfermedades. Sí, un optimismo que, bueno, choca de frente con lo que Buchner describe en el libro. Él nos recuerda casos muy duros. Por ejemplo, el de la doctora Cynthia Gilbert en el 93. Tenía un paciente con una infección por enterococo. Uf, esas bacterias de hospital. Exacto, súper resistente. Y ya en ese momento era incurable con los antibióticos que tenían. O sea, ya pasaba entonces. O bueno, algo que quizá impactó más mediáticamente, la muerte de Jim Henson, el creador de los teleñecos, en 1990. Una sepsis bacteriana rapidísima. Fueron como señales, ¿no? Avisos tempranos de lo que venía. Señales, sí. Y la escala hoy día es que asusta. Buchner habla de millones de infecciones resistentes en hospitales cada año. Millones. Y cita estimaciones de Mark Lappe, que él considera conservadoras, de cientos de miles de muertes anuales por esto. Cientos de miles. Y me imagino que sobre todo en hospitales, residencias. Ahí es donde más golpea, claro, en los entornos más vulnerables. Y lo más irónico, y Buchner insiste mucho en esto, es que las advertencias estaban ahí desde el principio. Desde Fleming. Desde el mismísimo Alexander Fleming. Él descubrió la penicilina, pero ya en 1929 y luego otra vez en 1945 avisó. Dijo: "Ojo con usarla mal, que vamos a generar resistencias". Y nadie le hizo mucho caso, por lo que se ve. Pues no, la prueba. El Staphylococcus aureus, una bacteria súper común, su resistencia pasó de un 14% en 1945 a un 95% en 1995. Un 95%. Es brutal el salto. Brutal. Ignorar esas advertencias, pues, tuvo un precio altísimo. Y aquí es donde Buchner le da una vuelta de tuerca interesante, creo yo. Pone el foco en lo ecológico, de kilos al año. Una barbaridad. Es que hemos inundado el planeta con antibióticos. Claro. Y ese es el quid de la cuestión para Buchner. No es solo que usemos demasiados antibióticos en personas o animales, es que hemos provocado un desequilibrio ecológico global. Cita a Mark Lappe, que dice: "Hemos logrado alterar el equilibrio de la naturaleza". Tal cual. O sea que no es un problema solo médico, es ambiental. Totalmente. Y también cita a Stuart Levy, que afirma que este uso masivo ha estimulado cambios evolutivos sin parangón en la historia biológica registrada. Buchner lo plantea casi como una guerra química contra los microbios. Y claro, ellos han respondido, se han defendido. Vale, entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se defienden? Porque no es solo que las más fuertes sobreviven y ya está, ¿verdad? Buchner dice que es algo más. Activo. Mucho más activo, sí. A ver, el primer paso es el que conocemos, selección natural. El antibiótico mata a las sensibles. Las pocas que son resistentes por naturaleza, o las que mutan y se vuelven resistentes, pues sobreviven y se quedan solas, sin competencia. Y se reproducen a toda velocidad, claro. Rapidísimo. Una nueva generación cada 20 minutos, imagínate. Pero eso es solo el principio de la historia. Y aquí viene lo que Buchener describe casi como una inteligencia colectiva, eso de que se comunican. Justo, ahí está lo fascinante. Las bacterias se pasan información genética unas a otras. De forma activa, usan lo que se llaman plásmidos. Son como pequeños anillos de ADN. Anillos de ADN. Sí, como si fueran mensajes, ¿sabes? Con los planos para construir la resistencia. Y se los pasan, incluso entre especies distintas. Entre especies distintas, pero bueno. Sí, es como una internet biológica. Una red que acelera la propagación de las defensas de una forma increíble. Vale, eso es potente. Pero Buchner habla de más trucos, ¿no? ¿No se quedan ahí? Para nada. Tienen todo un arsenal. Por ejemplo, se atraen unas a otras con feromonas, como para facilitar el intercambio de esos plásmidos. ¿Organizan quedadas para pasarse los planos? Algo así, sí. Y luego están los transposones. Se les llama genes saltarines. ¿Genes saltarines? Sí, porque son fragmentos de ADN que pueden moverse solos de un sitio a otro del genoma, o incluso saltar a un plásmido llevándose la información de resistencia. Más flexibilidad todavía. O sea, no solo se pasan mensajes, sino que tienen partes que se mueven solas. Exacto. Y hay más. Los virus que infectan a las bacterias, los bacteriófagos, también pueden llevar genes de resistencia de una bacteria a otra. ¡Hasta los virus colaboran! Bueno, colaboran. O son utilizados en este tráfico de información. Y aún hay otra cosa. A veces liberan trozos de ADN con genes de resistencia al medio ambiente y otras bacterias pueden, bueno, como absorberlos. Es un sistema de comunicación y adaptación súper complejo, entonces. Multinivel. Totalmente. Y quizá lo que más me chocó de lo que cuenta Büdner es lo de la resistencia múltiple anticipada. O sea, ¿cómo es posible que una bacteria se vuelva resistente a un antibiótico que no ha visto en su vida? Pues sí, eso es. Es de lo más inquietante y a la vez fascinante, ¿verdad? Parece que la exposición a un solo tipo de antibiótico puede activar mecanismos de defensa que, de rebote, la protegen contra otros tipos de antibióticos, incluso de familias químicas diferentes. Pero eso es como si adivinaran el futuro. Como si dijeran, ah, me atacan con esto, pues me preparo por si luego viene aquello otro. Es una forma de verlo, sí. Evolutivamente, es como si hubieran desarrollado una capacidad de, bueno, anticipar futuras amenazas químicas una vez que detectan la primera. Una especie de alerta general. ¡Qué pasada! Esto nos obliga, como dice Büchner citando a Levy, a dejar de verlas como bichitos simples y aislados. Forman parte de un mundo microbiano integrado, que interactúa, que se adapta. Hay una cita de Richard Wenzel que menciona Büchner que me gusta mucho. Son mucho más antiguas que nosotros y más sabias. Uf, da que pensar. Más sabias. Entonces, resumiendo la visión de Büchner, ¿qué sacamos en claro? Que nuestro enfoque de guerra química ha sido quizá un error estratégico. Desde luego. Hemos desatado una respuesta evolutiva rapidísima, muy sofisticada y, sobre todo, coordinada por parte de las bacterias. Hemos creado nosotros mismos a las superbacterias. Este deep dive en las ideas de Büchner nos deja claro que hemos subestimado, pero mucho, su capacidad de adaptación, de comunicación, de colaboración incluso. Exacto. No son un enemigo pasivo al que bombardear. Son sistemas biológicos increíblemente complejos que responden, y vaya si responden, a la presión que ejercemos sobre ellos. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Si las bacterias, que consideramos organismos simples, han sido capaces de tejer redes planetarias de comunicación e intercambio para sobrevivir a lo que para ellas es una amenaza existencial, ¿qué podríamos aprender nosotros? Exacto. ¿Qué podríamos aprender de esa capacidad de adaptación y, sobre todo, de colaboración para enfrentar los enormes desafíos ecológicos y de salud que nosotros mismos hemos ayudado a crear? Una buena pregunta para terminar. Pues ahí queda. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.